ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que ya viene trastorno, que están todos tripolares, el Cristo de la ciencia infusa. Aquí comienza Trastorno Tripolar 104, el programa terapéutico de pacientes para pacientes, y bla, bla, bla. Hoy no hay frases ingeniosas porque los becarios son cada día más vagos, así que confórmense y préstense a disfrutar de nuestro tratamiento. ¡Ay, qué bien esta bonita melodía que incita al comienzo de una nueva terapia aquí en Trastorno Tripolar en Radio ELA! Como se habrán dado cuenta ustedes, hemos comenzado más tarde de lo habitual, una hora para ser exacto. La puntualidad nunca fue nuestro fuerte, pero esto sirve sobre todo para avisar que la próxima terapia va a cambiar de día, ¿no, don Lesatí? Sí, vamos a hacerlas en martes, si nadie nos lo impide, para así ya si nos retrasamos, pues no nos retrasamos tanto. Porque ya saben, ese viejo, pues mejor, porque será una terapia especial y ya sabe usted que martes ni te cases ni te embarques. Y entonces embarcarnos en una dura tarea tan pesada como esto, no sé hacia dónde nos va a llevar, sin duda hacia ningún sitio. Hoy me he lesionado viniendo aquí a toda prisa. Sí, porque hemos sido un poco despistados todos los participantes, nos hemos dejado nuestras llaves correspondientes y hemos tenido aquí que recurrir a todo tipo de artimañas. Menos mal que estaba Sintrón, que siempre da un poco de calma, armonía y pone lógica. Buenas noches, Sintrón. Hola, buenas noches. Y evidentemente tenemos a la persona que dicta y nuestro camino a seguir, que es el doctor Enalapril. Buenas noches, después de unas cuantas semanas sin verle por aquí. Hola, buenas noches, abrazafarolas. No sabemos muy bien a qué se refiere con eso de abrazafarolas, pero da igual, vamos a ir calentando motores. Hombre, si quiere que le diga beber charcos. Pues prefiero beber charcos que abrazar farolas, que siempre por lo menos es más nutritivo. Ole, que sí, España. Ole, ole, ole, torero. En la fiesta nacional. Toro, toro, torero. Y podemos disfrutar del vino, de la guitarra, del sol que el cielo nos da. Flamenco, ole con ole, lo demás no importa nada, lo demás no importa nada. Nos dicen que los gitanos no sabemos ya bailar. Yo digo que eso es mentira y lo voy a demostrar, y lo voy a demostrar. Ole, ole, torero, en la fiesta nacional. Toro, ole, torero, la corrida va a empezar. Por eso le digo a ustedes, no hagan caso a los demás, y cuando vengan a España, vengan todos a gozar. vamos a gozar. Los chicos y los mayores, para esto no hay edad, tan solo venir a España y empezar a disfrutar, y empezar a disfrutar. Ole, ole, torero, en la fiesta nacional. Ole, ole, torero, la corrida va a empezar. Ole, ole, torero, en la fiesta nacional. Ole, ole, torero, la corrida va a empezar. Ladies and gentlemen, tonight is our opening night of the KISS concerts. Come and see on stage Peter, Ace, Gene, and Paul. ¡Queremos a KISS! ¡Queremos a KISS! ¡Queremos a KISS! ¡Queremos a KISS! ¡Queremos a KISS! ¡Queremos a KISS! ¡Queremos a KISS! ¡Queremos a KISS! Yo voy a destruirlos. ¡Queremos a todos a ustedes! ¡Queremos a KISS! Y ustedes, el grupo KISS, serán mi instrumento. Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Se recomienda su escucha con gafas 3D. Lo que algunos pretenden pedirle a un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a... Actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted elija la realidad que le haga más apaño. Y recuerde, contrastar información produce cefalea. A partir de esta noche, empiezan los conciertos de KISS. Grandes noches gratuitas. Recuerden, KISS, esta noche, KISS. Las cosas podrían desbocarse fácilmente, señor Richard. Y no quiero tener aquí un motín. ¿Un motín? No diga tonterías. Por culpa de KISS, no sabe lo que dice. El grupo refleja el espíritu del parque, nada más. Es un parque de diversiones, solamente vienen a ver a sus héroes. Cálmese, Sneed. Verá cómo todo va a salir bien, no tiene por qué alterarse. C'est plus très bien, bien, bien. Si je suis femme ou bien des saints. Cachorée. je ne sais plus très bien, bien, bien si je suis femme ou bien des instincts. Cachot à l'âme, nous sommes tous fous de toi. Je le sais très bien, bien, bien, que je sois femme ou bien des dames. Oh, mais cachot, elle sont vraiment tous fous de toi. Mais ne te meurs pas, nous voulons tous un peu de toi. Qué bonito, qué recuerdos. Bueno, va a dar este último programa en miércoles. Sí, y un miércoles también especial, porque hoy es 23 de septiembre y recordemos que comienza el otoño, se termina el verano y usted sabe que quizá precisamente por eso le duelan las articulaciones, don Lesatín. No, el cambio climático, el cambio de estación siempre, no el cambio climático, perdón, el cambio de estación pues siempre influye, ¿no? Sobre todo el señor, el doctor Enal April sabe mucho de eso, de dolores reumáticos y sobre todo de los dedos. A ver si para ya usted ya de jugar al Candy Crush. Es que tengo una especie de sensación extraña. Sí, pero acérquese, pero deja ya de mirar la pantalla de su celular. Es que resulta que tengo aquí puesto 23 de diciembre. A ver si es que he estado mirando lo del 23 de diciembre. Da igual lo que haya usted mirado, eso. No, afortunadamente, vale, bien. Las efemérides se corresponden con el 3 de septiembre. 23 de septiembre, para que me apuesto yo 23 de diciembre. Si es que eso me pasa a mí por lo que me pasa. Y por qué no habla directamente al micro, que se lo diría mejor. Sí, es que está usted. Es que tiene estoy regañado con el micro y estoy regañado con la vida. O sea, no sé por qué. A ver. Es que va a ser que es otro micro, aquí me han engañado. Puede ser. No sé. Bueno. No sé. Además, es un problema. A usted le gusta el otoño. ¿Sabe lo que pasa? Que usted, por ejemplo, antes, cuando ha venido a mi casa, me decía que no sabía qué ponerse, que este tiempo le descolocaba y me traía una cazadora que parece que a su señora no le gustaba mucho y el look a ella, no sé, le recordaba que era un anciano. Viejuno. Un viejuno, sí, es una cazadora tipo así, mira, yankee. Ahora se escucha bien. Es una cazadora tipo yankee, ¿se me escucha bien? Ahora sí. Ya puedo maldecir, ¡me cago en todo lo que se menea! ¡Ay, coño! Tenga cuidado, que se cae. Es la emoción, me he venido arriba. Que sí, efectivamente es una cazadora que, bueno, le voy a poner unos parches y creo que quedará un poquito más moderna. Y si no, pues más de mi estilo. Sí, yo además cuando le he visto combinaba usted perfectamente ese cambio estacional de verano a otoño, porque llevaba una cazadora entre tiempo, pero a la vez iba bastante fresco. Sí, pantalones cortos, porque es que intento enseñar los tatuajes lo más posible en el tiempo, porque ya que, oye, los tengo, pues por lo menos las patas, además dice mi señora que es lo mejor que tengo, las y piernas. Cosa que, por ejemplo, don Lesatín todavía parece que no ha evolucionado y todavía sigue llevando prenda de verano simplemente, y usted ya tiene que pensar en el entretiempo. Sí. Entretiempo, sí. Entre tiempo, entre minuto y minuto, segundo y segundo. Además, recuerde que es el paso también de Virgo a Libra. Sí, dejamos de ser Virgos y nos vamos a la Libra esterlina. Eso, a los pounds, que está subiendo. Y quedan 99 días para terminar el año. Pues todas esas cosas les informamos. ¡Cuánto dato! ¡Qué maravilla! Trastorno tripolar. No, tenemos muchos más. Teníamos que hacer un programa diario. Extranjeros señalan cómo los voluntarios acuden incesantemente a los banderines de enganche abiertos en todas las provincias españolas. Por nuestra parte, subrayamos el enorme desinterés con que España se alista en esta empresa, llevada tan solo por el ánimo de seguir batiendo al comunismo donde quiera que se encuentre, con igual entusiasmo, con el mismo espíritu de sacrificio con que acudió a todas las grandes gestas de la historia del mundo en defensa de la cultura y la civilización cristianas. Todavía sufre España las consecuencias de una feroz invasión comunista, y su independencia recién ganada le impulsa a ver en esta guerra trágica que se abate sobre el mundo un solo enemigo común a todos los pueblos, incluso a los que entre sí se combaten, incluso también al pueblo ruso, el comunismo. Perdón, perdón. Enrique, creí que había salido con la primera expedición. Menudo susto me he llevado. ¿Susto? ¿Por qué? Porque quiero que me cueles en tu vagón. Pero hombre, que esto no es un cine. Además... ¿Además qué? ¿A quién le pediste permiso tú para irte voluntario cuando la guerra? Era otro caso. ¿Y a quién se lo has pedido ahora? ¿Crees tú que no sé el disgusto de Lucía? Debes ayudarme. ¿Has visto a Lucía? Yo no, pero papá sí la ha visto. Bueno, no te preocupes por eso. En medio de todo, a las chicas les gusta eso de que los novios nos vayamos a la guerra. No seas tonto, eso no le puede gustar a nadie. Además, esto se hace por aquello de que siempre hay que hacer lo que hay que hacer. Esa es mi opinión y mi lema. Adiós, España. España, decide mi querer. Adiós, España. Cuando te volveré a ver, no me marcho por la chica. Chicas guapas son guapas son, me marcho porque me llaman. más bellas melodías en Trastorno Tripolar. ¿Dónde hay melodías? Es que yo no escucho ninguna melodía. Pero... Cada día, una melodía cada día. Oye, esto no ve como peta, tú. Sí, no, no es un acople, no es una pieza musical. Ah, amigo, no, es perdón, es que yo estaba aquí a otra cosa, estaba aquí desarrollando mi arte de papiroflexia, algo que también hizo un santo que se le daba muy bien ciertas virtudes, ¿no? Sí, bueno, se le daba muy bien. La verdad es que estaba especializado, era un santo de estos profesional, como pudiéramos decir en nuestros días. Era San, a ver si lo leo bien, San Pío de Pietrelcina, o para bueno, vosotros, o Padre Pío, no, Padre Pío para los amigos. Eso, Padre Pío. Un hombre que se ganó la fama, sin duda, por disfrutar del dolor, del sufrimiento, sí, y señor, que alcanzó pues un grado superior disfrutando del dolor. Sí, sí, porque además él tenía unos estigmas, efectivamente, sí. Y entonces su santificación fue precisamente por la santificación del dolor. A través del dolor llegamos a Dios, y entonces cuanto más suframos y más masoquistas seamos, antes veremos a Dios. Era capuchino italiano. No sé si esto es algo importante, pero bueno, era capuchino. Era capuchino y él anunció con 3 días de adelanto su muerte agónica. De hecho, y el día que murió, que tal día como hoy, un 23 de septiembre, fue todo, ¿no? Fue todo un acontecimiento y acudieron 100.000 personas a su funeral. El por qué se le canonizó, pues bueno, pues ya sabemos todos cuáles son las cosas, ¿no? Los estigmas que tenía. Claro. Era un hombre que desarrollaba muchísimos estigmas. Santo. Y sobre todo desprendía muy buen olor. No sabemos si de manera natural o sencillamente. Pero porque estaba bendecido por Dios. Sí, porque era un olor especial, un olor puro. A ver si va a ser olor a limpio. Dieu de Soleil. Era Dieu de Soleil. Y en el 2002 fue cuando fue canonizado por Juan Pablo II. Joder, pues tardaron. Sí, bueno, tampoco tardaron tanto porque es un hombre relativamente reciente, pero como demostró, pues eso, esa resistencia, pues era imposible resistirse. Hombre, a que la verdad es que hacerte santo por algo, por pasártelo bien. Sí, la verdad que no tiene ninguna gracia. Así que San Pío es un hombre que a nosotros nos genera mucha simpatía y hay que reivindicar su figura tal día como hoy. Muy bien, nos azotaremos esta noche. Eso, unos cuantos latigazos. Lo leí, el tiempo cambiará, las nubes ya se acercan hacia ti, no sé qué pasará, ya se cubre el azul, quizá porque yo no cambio más, no, yo cambio más, al ver este mundo así, nada importa ya, la lluvia. Si me miras tú. El campo de la Vega en la Real Villa de Tordesillas es el escenario de un festejo taurino que nos recuerda el antiguo espectáculo agareno del alanceo de las fieras. El animal, tras haber corrido a lo largo de las históricas y blasonadas calzadas de San Antolín y del Empedrado, sale al campo y es perseguido en tropel. Caballeros y lanceros corren y acosan a la fiera siguiendo las reglas de un torneo que se inicia a la señal del corregidor de la villa y en el que se observan las ordenanzas de los cánones medievales. Cervantes hace mención de estas diversiones populares en la segunda parte del Quijote. En la plaza se corren las vaquillas y hay sustos y carreras, pero pocos revolcones. Los improvisados toreros aguantan como pueden las embestidas. También se celebra en Tordesillas el festejo llamado El Estradillo, antigua pantomima taurina y teatral, en la que intervienen 33 personajes con atuendos de época. El rey, los palafreneros, los bufones, Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y Maritornes son personajes principales de esta representación. Cada uno de los actores sabe comportarse con arreglo a su papel y recibir impasible las embestidas del astado, que es el que realmente pone en movimiento esta pintoresca y original farsa taurina. There's a comedy show on the TV. I've seen it once or twice. They don't like anything naughty. It's gotta be really nice. They got strange girls who shake about and they don't make a funny noise. With cigars that hide their age, they play the nation's choice. Top of the Pops, Top of the Pops, Top of the Pops, Top of the Pops. They don't like sex and guns and things. They don't like anything fast. They just ignore things they don't like and they hope that it won't last. So you sit in front of your TV screen and you book it to the disco grass. You laugh at the stupid comments and you just don't give a toss. Top of the Pops, Top of the Pops, Top of the Pops, Top of the Pops. With all my TV, what do I see? Tony Bama looking back at me as a musical alternative. First night on the BBC, first night on the BBC. Well, Tony Bama. Sexy girls who are hardly dressed, just like a bed suite. All the songs are great though, they sing about love and peace. But what's that got to do with us, with the disco zombies? Top of the Pops, Top of the Pops, Top of the Pops, Top of the Pops. Qué misterios, ¿verdad? Sí, y hoy es un día especial porque estamos aquí a la expectativa de que pase realmente algo gordo, de que el mundo cambie y que nuestro destino sea diferente. 23 de septiembre es un día que está escrito con sangre, por decirlo de alguna manera, porque implica catástrofe. Y el 23 de febrero del 2015... mucha gente vaticina, sobre todo los conspiranoicos, grandes desgracias. Y el último pájaro de mal agüero fue un ministro francés, Laurent Fabius, que hizo unas declaraciones que decía, además las declaraciones las hizo el 13 de mayo del 2014 y se resumían de: tenemos 500 días para evitar un caos climático. Evidentemente, si ustedes echan la cuenta, 13 de mayo, 500 días, pues da tal día como hoy. Da miedo. El caos climático está aquí en la terapia. Nosotros lo estamos notando, sobre todo Don Lesatín, que está como muy angustiado. No sabemos si es que tiene calor o que sufre mucho por la humedad. Sí, yo sufro mucho por la humedad porque me moja y... ¿Y qué? Pues que me moja, y entonces no mojado, pues estoy mojado, peso más. Y soy como un pantalón vaquero, si me mojo, pues ya no hay quien me mueva. Es un bebé charcas. Sí. Es un bebé charcas, usted se ha quedado con el bebé charcas, agarra farolas. Come chapas, ¿qué más? Lechuguino. Caracartón. Caracartón, es culo pollo. Cagarruta. Calzamonas. Sí. Corpo escombro. Bueno, son muchos más, son hasta 200. Corpo escombro me gusta. Sí, ese está bien. Y... Berzotas. ¿Pero no hay más profecías? ¿Cómo, perdón? Más profecías, pero esto hay que estirarlo, ¿eh? Porque esto... Ha quedado para mucho. Esto da para mucho. Para todo el programa, así que ir sentándoos en vuestras casas. Claro. Así que siéntense ustedes. Además, tener en cuenta que puede ser el fin del mundo, así que... Así que esperen pacientemente que va a llegar en unos instantes. Nación Girls, Luke Pitar ganó 1.9 millones de dólares en la lotería en el 2006, pero gastó todo en un viaje a las Islas Canarias, una boda y una casa. Un año después, Pitar tuvo que aceptar un trabajo en McDonald's haciendo hamburguesas, perdió todo. Según él, dice que está feliz y que las ganancias que le quedaron están cobrando intereses. ¡Eso es! C'est une vraie blonde cendrée, sensuelle, douce et rassée. Mannequin dans la journée, elle s'éveille dans la soirée. Alcazar, surnommée, car le matin est bourriffé. Elle quitte les bras de l'homme de la nuit avec la gueule de bois. Sí, señores, el último miércoles o no, pues no está a saber, porque tenemos una voluntad de papel, entonces cambiamos de opinión cualquier día. Pero lo haremos los martes, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, no como otras personas que no van a poder volverlo a intentar en esta vida. No, hay gente que ya pasó a mejor vida y no les va a llegar ni siquiera el fin del mundo como usted nos estaba preveyendo. Hay una gran persona, a mí es que como la llegué a conocer, era de mi época de la juventud, la veía mucho en la tele, 1992 murió Mari San Pérez, una gran actriz. ¡Vaya luchadora! Mucho más mejor. Y sobre todo gran porque era una grandullona. Era muy alta, inmensa y... Yo soy rubia. Me caía bien, me caía bien. Deberíamos hacerlo en un especial, ¿no? Bueno, aquí ya sonó algún tema que otro, ¿no? Esta señora llamada la Reina del Paralelo, que como bien apuntaba el doctor en el April, murió tal día como hoy, en 1992, de una manera un poco extraña, porque murió en un viaje en avión de Barcelona a Madrid. Ella venía para acá para firmar un contrato. Mañana salgo para España de viaje a reunirme con mi marido. Para participar en una gran serie de televisión que se llamaba Farmacia de Guardia. Oh. Y al final, pues bueno, no pudo evidentemente firmar ese contrato porque pasó a mejor vida, pero la muerte también fue muy extraña, la de su marido, que era un empresario llamado Francisco Palau Pigrau, que se arrojó al agua desde la cubierta de un barco. Voluntariamente o no se sabe muy bien, las causas son un poco extrañas, así que esta mujer igual evidentemente no va a conocer el fin del mundo, que será dentro de unos instantes, pero sí que vaticinó con estos comportamientos y estas situaciones algo catastrófico, algo oscuro y algo que desembocará en el caos. Sí, y sobre todo que no somos nada. Los trapitos sucios voy sacando a relucir. Yo protesto. Tengo instrumental que puede reproducir los sonidos, ¿eh? Vale, pues. El sonido de avión. A ver, pues a ver el de avión, por favor. ¿Y cuál era el otro que decías, entró? Y hay una. Bueno, me va a callar. ¿Qué pasa? ¿Qué me miráis todos así? No sé, ha dicho, me voy a callar y nos ha dejado más intrigados. Pues nada, pues sigan pensando, sigan intrigando. ¿Qué dirá? O sea, ahora nos va a dejar usted con la duda de que, ¿qué sí. iba a decir? ¿Qué iba a decir? Sí. Calle la vi, tan linda a mí me pareció, que no supe ni qué hacer. Les puedo platicar la historia, solo que muy larga es. Pero ella se negó. Que la mañana siempre pasa cuando el colegio va, y no me queda otro remedio que ponerme a suspirar. Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. El abandono de los problemas de la nación durante tantos años es lo que ha acumulado sobre nuestra generación cargas y dificultades. A uno a su bola. Thank you. una música apropiada para la alegría. Uy, qué dolor nota el Díaz, don señor Díaz Zapán, cada vez que hablo yo. Lo cual me produce cierto placer. Bueno, pues me parece muy bien, porque hoy recordemos que es el Día Mundial del Politólogo, que creo que no lo habíamos dicho. Politólogo es ese ser especializado y estudioso en la política, un campo tan confuso que no se sabe muy bien lo que es. Pues creo que el Sintrón quiere participar, pero dice ahora que no, porque a él no le interesa el Día Mundial del Politólogo. No sabemos si al doctor Henao April le puede interesar. Sí, me interesa mucho, porque creo que en todos los programas que hay de debate actualmente políticos en las televisiones, uh-huh, hay un exceso de politólogos venidos a menos, que no sé de dónde coño han salido, y que ya no hay ni periodistas, todos son politólogos. De hecho, nuestro querido líder Pablo Iglesias el Coletas es politólogo. Sí, y por yo eso tuve una pareja politóloga. Por eso San Malaquías tenía algo de razón en sus profecías. ¡Qué grande, señor! Porque San Malaquías apuntaba que hoy, 23 de septiembre, se iba a producir un gran cataclismo, y probablemente, pues aparte de las trompetas de Jericó, toda la corte celestial que venía aquí a sembrar el caos y la destrucción, también hablaba de asteroides y de cosas venidas del espacio y del más allá, para colisionar con la Tierra y que la Tierra se fuese, pues, a la mierda, y entonces, ¿quién quedaría? ¿Quién quedaría después de una destrucción? Bueno, ninguno, porque si se destruye, pues todo muere. Pero alguien se salvaría, ¿no? ¿Quién se va a salvar? Depende, si está ya todo a la tierra, no quedaría. Si está todo el pescado vendido, pues ¿quién se salva? Las almas puras. Eso es, muy bien, muy bien. Las almas puras. Sí, señor, es entonces verdad. Nosotros, que somos tolais, pues nos vamos a salvar. Sí. Hoy nos vamos a salvar cuando esto se destruya, porque somos almas puras, somos eso. Gente inocente. Y gente trastornada y enfermos mentales. Y eso es lo gente que gente que no, ignorante. Y vosotros que nos estáis escuchando, sois los que vais a caer. Por listos. Eso, sí. Por abrazafarolas, bebecharcas. Eso. Berzotas, sí. Cagarrutas. Eso, sí. Si el país desaparece. Si el país desaparece, ¿qué va a quedar? No queda ni esperanza. Cataluña. No queda ilusión. A la mierda Cataluña también. A la mierda todos. Venga. Eso. Y unos señores que quieren añadir, que están queriendo decirnos algo. Es un pensamiento un poco absurdo, ¿no? Es un pensamiento. Es politólogo. Es un politólogo, la mierda. Vale, pues eso. Extraña luz, dame la mano y recuerda lo que te digo. Te llevo dentro, muy dentro del corazón. Vente conmigo, piénsalo bien. Quiero brindarte mi querer. Extraña luz, dame camarada. ¿No ves que las chicas tienen frío? Es imposible, señor. Tenemos orden de cerrar ahora fija. ¿Y para eso hemos ganado la guerra? Venga la cuenta. Y aquí lo que hay es mucho rojo. ¿Verdad tú? Sí. Toma y venga la vuelta. Bueno, chicos, nos vamos, que se nos va a hacer de día. ¿Qué os vais? ¿A eso me he soltado yo 50 duros? ¿Pero qué quieres, Marqués, si estás sin plan? Que esta sintonía de fondo no les anima, ¿eh? No es que nos anime, porque estamos aquí esperando a que pase algo, estamos a la expectativa y parece que no ocurre nada. Y claro, entonces no va a quedar aquí con el gozo en un pozo. Claro, y entonces estamos en una, tenemos una sensación de frustración. Es un fraude. Muy grande. Yo voy a dejar de creer ya en San Malaquías. Después de esta, no me lo esperaba, la verdad. Bueno, pero todavía, doctor, en Alapril tenemos esperanza, porque todavía nos queda la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que es la CERN. De esos casi yo me fío más, ¿eh? Y entonces, ya saben ustedes que la sede está cerca de Ginebra, en Suiza, y por lo visto hoy van a poner en marcha el famoso acelerador de partículas. Ah, hoy, por eso se va a acabar el mundo. Entonces, el acelerador de partículas va a estar en marcha, ya estamos oyendo ya los truenos. Evidentemente, al final va a tener conexión con Lauren Fabius. Eso de que teníamos 500 días para entrar en el caos climático ya está. Y además, ¿sabe una cosa? Que no me diga. Al lado de la sede del CERN, ¿qué hay ahí? Está la diosa Shiva. Oh. Y la diosa Shiva es la diosa de la destrucción. Sí, señor. Entonces, todo conecta. Pero todo. ¿Cómo está ahí la diosa? Pues eso quisiera yo saber. Inauguraron una estatua con la diosa Shiva. Está desnuda. Está desnuda y en su pose. Tiene muchos brazos, como de siempre, ¿no? En su le falta ningún brazo. No lo sé, no me he fijado bien, porque como no he ido a Suiza nunca, pues todavía intentando ahorrar para ver si me merece la pena, porque si no tampoco tiene mucho sentido. O sea, que hoy se acaba el mundo. Sí, joder, si lo estamos diciendo. No, pues entonces todavía me da tiempo a cantar una canción. Venga. Entonces sí que se acaba el mundo. El fin del mundo ya está aquí. Ya está aquí. El fin del mundo ya está aquí. Ya está aquí. El fin del mundo ya está aquí. Ya está aquí, ya está aquí. El fin del mundo ya está aquí. ¡Que ya está aquí, que ya está aquí! El fin del mundo ya está aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí. El fin del mundo ya está aquí. ¡No me digas! El fin del mundo ya está aquí. ¡Vaya lata! ¿Y cuánto canto yo? No me habéis dejado cantar. Pero coño, estábamos esperando. Tú estabas haciendo coros. Me habéis dado tiempo, voy a cantar otra canción yo. Vale, venga. Pues no se acaba hoy, os creéis. Me habéis quitado inspiración y me habéis quitado todo, la ilusión y todo. Venga, joder. Y no, además tampoco sé qué canción hay que poner. Samurai, samurai. Oye, podríamos suicidarnos. Ya, pero luego quién edita el programa. Es verdad. Suicidaros vosotros y yo ya edito el programa. Venga, sí, vamos, vale, a hacer aquí. Venga, pon algo de Leticia Sabater. No puedo administrar mis talentos a la vez, todos. Claudia, eso es lo que pasa verdaderamente. Todo el tiempo te la pasas en esa universidad de porquería y con tus compañeritos. No es una universidad de porquería. Es un buen lugar. Ay, además, hoy se cumple uno de mis grandes sueños. Saúl, hoy me graduó. ¿Por qué no puedes compartir ese logro conmigo? A ver, Claudia, ya sabes que tu único futuro es casarte conmigo, ¿eh? Yo soy lo mejor que te ha pasado. ¿A poco no te acuerdas cuando nadie te pelaba porque tu mamita se había embarazado de ti sin tener marido? Eso ¿eh? No tiene nada de malo, Saúl. No, pues yo ya sé que no tiene nada de malo, pero pues la gente nada más habla, se la pasan diciendo que tu mamá era una cualquiera y tú, pues, una hija ilegítima. Yo soy lo mejor que te ha pasado, Claudia, entiéndelo. Sin mí no tienes a nadie. Ya me tengo que ir a la ceremonia. ¿Vas a ir conmigo o no? Ya sabes que a mí no me gustan esas cursilerías. ¿Para qué me invitas? Luego nos vemos. ahora dame un besito, de esos que saben muy sabrosito, porque te quiero, si no lo puedo negar. Ya, mi nena linda, vamos a bailar el chavo. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Pero de loco no tengo nada, porque te quiero, sí, no lo puedo negar. Ya, mi nena linda, vamos a bailar el chavo. Mi nena linda, dame un besito, de esos que saben muy sabrosito, porque te quiero, sí, no lo puedo negar. Ya, mi nena linda, vamos a bailar el chavo. ¿Dónde estamos? Ah, es que pensaba que no... Estamos vivos. Estamos vivos. Fraude. Estamos llegando ya a la recta final. Oh. Hemos frustrado el intento de don Lesatín de poder expresarse a través de su canto. Así que desde aquí le animamos, porque no hay nada más apocalíptico, aparte de esa famosa reunión de Obama con el Papa y de la visión que tuvo esa señorita, que después de esta entrevista iban a hacer el anuncio de que le quedaba a la Tierra una hora de existencia porque un cometa iba a colisionar contra la Tierra. Entonces no hay nada mejor que terminar el fin de los días con una canción de Don Lesatín, y si quieres le dejamos el gran final y nos despedimos nosotros. No, todavía no. Ah, vale, pues nos quiere hacer sufrir. Sé que es inútil, sé que es absurdo, dado que va a acabar el mundo, pero tenía pensada cantar una canción dedicada a nuestro cambio de día. El martes. Ahora nos vamos a los martes. Me está quedando fatal, Los martes, ese va a ser el nuevo día de trastorno tripolar. Y los martes hablaremos y no sé qué haremos. Así que ahora no va a ser los miércoles. Es que me habéis quitado la inspiración y no me sale bien, Ale. Bueno, a poner... no está. ¿Ha hablado usted del número? El 1. El 104, sí, la línea 104 de la MT sale de la plaza de Ciudad Lineal y va a la glorieta del Mar de Cristal. No está bien, no es buen trayecto. No es buen trayecto, bueno, tiene 23 paradas y curiosamente se hace en 25 minutos. Yo creo que, claro, no hay mucho que ver. Yo creo que es interesante. ¿O no? Sí, es una información... No sé, a mí se me ha ido el talento, se me ha escapado. Se le ha escapado el talento, pero entiéndalo, porque usted tiene en contra de que hoy es el paso del verano al otoño, encima nos hemos juntado con el Día Mundial del Politólogo y el fin de los días. Mundo. O sea, que lo tiene en contra, es muy difícil que una persona se encuentre... Tiene astenia. Se encuentre inspirado, ¿no? A ver, don Lesatín, no se exija usted tanto a sí mismo, se tiene que relajar. Bueno, en realidad estaba exigiendo al ordenador cosas imposibles. Pues al ordenador lo único que tiene que hacer es calmarlo y recordar que cálmate. 104 es un número que le puede generar suerte, fortuna. Si usted sueña con una persona que se llame Armando. Ah, yo conocí a un Armando. Si sueña con una litera. Yo dormí en litera. Yo de pequeño también, sí. Litera. Y yo también. En fin, el otro día hablamos de soñar con ladrillas. Curiosamente hoy sería si soñase usted con liendres. No es parecido. Son primas hermanas, ¿no? Sí. La ladilla, la liendre, el piojo. Sí, sí, podría ser. Y si sueña con un jinete. Así que, ¿con cabeza o sin cabeza? Da igual. Da igual que lleve cabeza, que no la lleve. Lo importante es que sea un jinete. No, es que yo estuve hace poco viendo algún capítulo de Sleepy Hollow. Muy bueno. ¿Y recomienda algún sitio para apostar? ¿Para? Apostar. Sí, ahí donde, ahí según sales aquí a mano izquierda, aquí hay, hay aquí. Ves un montón de gente afroamericana, digo afro subsahariana, y están todos apostando ahí en una de sí. Sí, sí, aquí tiene cerca, luego se le indico. Sí, pero vamos, no apueste por el Barcelona que ha perdido. ¿Ah, sí? Sí, contra el Celta. ¿Oh? Sí, desde aquí. La primera noticia deportiva en trastorno. Sí, además, desde que no viene nuestro compañero, que está últimamente como muy ocupado. ¿Y por qué? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Cómo que quién? ¿A quién suele venir aquí? Ah, nuestro amigo, nuestro deportista. ¿El de la GoPro? No viene, nos tiene totalmente abandonados. Sí, aquí la gente ciclista. me insiste porque, mucho. Porque no tiene carril el bici. Y nos vamos despidiendo. Esto ya se está convirtiendo en un cúmulo de chistes privados que no conduce. Sí, pero bueno, antes de que. ¿Este es el fin del mundo? ¿Los chistes privados? Sí. ¿Consistirá en eso? A mí me parece muy triste todo. Y me parece que os da igual. No lo sé, yo voy a ver si llego a casa y me puedo hacer una paja entera que venga a ir al fin del mundo. A ver, no, lo único que quiero decir es una cosa que me parece muy interesante para todo el mundo. Creo que es algo de gran importancia. En Japón, en 1889, se funda la fábrica de naipes Nintendo. O sea, para que todos los que jugáis a la consola que sepáis que era una fábrica de naipes. Eso, ya está. De cartas a tecnología. Sí, de cuando los japoneses entraron en contacto con el occidente y jugaban al póker. No sé, yo es muy triste, se va a acabar el mundo y a vosotros os da igual, o sea, sí, la verdad que sí, es más, yo lo que quiero es que se termine ya porque quiero terminar esto. Finalmente. Hombre, a mí lo que me jodería es que hubiera reencarnación, eso sí me jodería bastante, por eso es mejor que explote todo el mundo para que no para que no haya mundo para reencarnarse. ¿Sabes lo que te toca? Bueno, lo mismo nos reencarnamos en algún planeta de esos perdidos, ahora que lo estoy pensando, pues claro. No sí, sé, no. Ya recapacitaré. Sí, eso, vamos a recapacitar todos y seguramente nos veremos en otro mundo, un mundo paralelo, donde todos seremos rocas y piedras y minerales. Y será todo mucho más pesado, mucho más afable y más llevadero. Pero siempre españoles. Eso, por supuesto. O sea, de catalanes, nada. Españoles. Ahí, hasta el fin del mundo. Eso. Y más allá. Nos despedimos. Si ustedes quieren decir alguna frase, alguna chorrada más, pues tienen los micros abiertos y siempre saben que esto es lo más terapéutico, ya que hace mucho tiempo que Mónica ya nos abandonó y solo podemos pues añorar su ausencia y nuestra condición de desvalidos. Adiós, muy buenas, me despido yo. Yo, bueno, pues también me despido. Que viva Pi Margal. Yo si me despidas usted, si quiere. Buenas noches. Hasta el martes. Ah, bueno, tendría que ser adiós, mundo cruel. Ay, me lo ha quitado el tío encima. O sea, ¿yo? Estamos, ¿y ahora qué digo yo? ¿Te ha clavado la frase? ¿No me dejáis cantar? No. Dilo en otro tono. Adiós, mundo cruel. Es claro, joder, eso da, tiene mucho más.